Un saludo muy especial de feliz año para todos los oyentes de la radio comunitaria en el centro del país. Hoy viernes 3 de enero de 2014, les saludamos desde el municipio de Pacho, capital de la región del Río Negro. Bienvenidos a este especial en Recorriendo Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy con ustedes Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Iniciamos la información con Rodolfo Rodríguez, quien nos presenta esta entrevista con el señor alcalde del municipio de Pacho, doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández. Nos acompaña el señor alcalde, el doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Un saludo especial para la mesa de trabajo. Pues es un placer estar hoy saludando de nuevo a la ciudadanía pachuna para contarles, a manera de resumen, los grandes logros que tuvimos en gracia de Dios en el desarrollo de esta administración. Con mucho orgullo debemos comentar que fue un año que nos trajo muchas cosas, muchos proyectos positivos para nuestro municipio. Nos trajo beneficio, nos trajo gas, nos trajo vivienda, mejoramos en educación, tuvimos una mejoría sustancial en salud pública, pudimos trabajar en materia de movilidad, en materia de seguridad. La alimentación escolar tuvo un giro bastante importante. El mejoramiento de vías, de carreteras, pudimos hacerlo en la parte urbana y también en el sector rural. Tenemos un proyecto muy bonito que les vamos a contar para el año 2014, que se inicia precisamente a partir de el final de esta semana. Estaremos ya proyectándonos a la ejecución de nuestra vigencia 2014. De manera pues, Rodolfo, que quiero en primer lugar agradecer a todo mi equipo de trabajo, a los secretarios de despacho, a los gerentes, a los directores del Instituto de Deportes, a los coordinadores, a todos mis funcionarios que entregaron su mejor esfuerzo, fueron muy dedicados, me demostraron que necesitan y quieren demostrarle al municipio de Pacho que son personas muy eficientes y que le entregan todo a la comunidad. Y desde luego también reconocer que lo que no se alcanzó a hacer en este año fundamentalmente ha sido por la vigencia de la ley de garantías, que no nos al final del año nos traslada la inversión, la ejecución más bien, para el mes de junio en algunos pocos temas, ¿no? Continuando con nuestro programa, vamos a seguir haciendo unas referencias a los proyectos más destacados de este año. Tenemos que pasar a un tema que nos trajo mucha felicidad a las familias pachunas, y es precisamente lo que logramos en materia de vivienda este año. Considero que ha sido el año en la historia de Pacho en el que se ha traído más vivienda al municipio. Por eso, primero que todo, en gracia de Dios, pudimos traer estos proyectos, se pudieron hacer las gestiones y recibimos el apoyo del gobierno nacional. Entonces tenemos que comentar entonces nuevamente. La urbanización Villa del Sol, estas 150 casas que no se conocían en la historia de Pacho, pudimos lograrlas al presentarnos muy juiciosamente en el proyecto del gobierno nacional de las 100.000 viviendas. Aportamos nuestro predio, hicimos inversiones desde lo municipal en materia de energía, en materia de alcantarillado, aportamos también estudios, diseños en materia del terreno. Pudimos contar también con asesoría del mismo ministerio para que nuestro proyecto lograra ser avalado, y definitivamente, por eso es que cuando el 18 de mayo tuvimos la visita presidencial del doctor Juan Manuel Santos, se desarrolló aquí el Acuerdo para la Prosperidad número 106, ya era uno de los motivos para que se pudiera tener visita presidencial, es que aquí estábamos desarrollando uno de los 14 proyectos que se llevaron a cabo en Cundinamarca. Vean ustedes, señores oyentes y señoras oyentes, que 14 municipios dentro de los 116 solamente alcanzamos a presentar nuestros proyectos. Muchos municipios se presentaron, pero no alcanzaron a ser avalados. Por eso doy gracias a Dios y a mi equipo de trabajo que nos permitieron que este proyecto sea una realidad. Avanzan y avanzan ya en un 90% la construcción de estas viviendas, en las visitas técnicas que hemos hecho con la ingeniera Estela Ubaté, con el ingeniero Ariel Ulloa, con el ingeniero Rogelio. Se ha podido evidenciar que la obra está muy bonita, que se viene cumpliendo con un cronograma, con algunas dificultades que nos deparó el invierno, se tuvo que correr el cronograma, pero que en definitiva, también con el apoyo y la interventoría del ingeniero, todos le decimos al ingeniero Ignacio Nachito, nos viene haciendo la interventoría, él es el contratado por la administración para hacer varias interventorías, nos ha apoyado mucho en esta obra, y precisamente hoy podemos decirles que sobre el mes de enero ya tendremos el tan anhelado sorteo de viviendas. Hay muchas personas que esperan estar allí. Ya el Consejo de Estado avaló la entrega de obras por parte del Ministerio de Vivienda, porque se aclaró que aunque se está en ley de garantías, el ministro de Vivienda, Francisco Felipe Henao, él no es candidato, luego él sí podría hacer entrega de viviendas. Por eso es que vamos a tener aquí también la presencia de Colsubsidio, la presencia de Fonvivienda y desde luego la presencia del mismo ministro para hacer la entrega y desde luego hacer el sorteo, que es lo que la comunidad ha venido esperando. Y les digo que este es un proyecto que no tiene precedentes en el municipio de Pacho porque nunca se habían construido 150 casas en un solo proyecto. Les digo que además de estos, logramos a través del INCODER en el proyecto de reforma integral también presentarnos, aportar desde lo municipal una contrapartida para que las viviendas, 82 viviendas más que se construyen en la vereda Veraguas y en unas aledañas, unos sectores aledaños a Veraguas, como sería el sector de Santa Rosa, en donde estamos construyendo 82 viviendas más, viviendas rurales, viviendas que están incluidas en el proyecto productivo. Una inversión que si sumamos Villa del Sol con la inversión que se está desarrollando en materia del convenio con INCODER, podemos estar superando fácilmente los 12,000 millones de pesos invertidos en este año. Cabe aclarar también que se entregaron otras viviendas en la parte rural, en algunas veredas por ola invernal. Son casas que construyó el Banco Agrario a través también de con el apoyo de la administración municipal, con la contratación las construyó Fedepanela, pero fueron entregadas en el 2013. Entonces también eso es importante, que estas familias hoy tengan su vivienda, una vivienda digna, una vivienda donde puedan refugiarse con sus seres queridos. Entonces pues se le suma a las 150, se le suma a las 80 que vienen para Santa Rosa, 82 para Santa Rosa, igualmente Veraguas, ¿no? Que estamos construyendo. Se están construyendo. Santa Rosa, porque el municipio hizo un aporte económico para que cada vivienda tenga un área más amplia, ¿no? Fue una de las actividades que tuvimos, aparte pues de prestar todo el apoyo, de hacer que el proyecto y el convenio fuera una realidad. Por eso en este momento también debo agradecerle a la doctora Miriam Villegas, una persona que quiere mucho a Pacho, que nos apoyó y nos ha apoyado en los 2 años que hemos estado en la alcaldía para que nuestros proyectos salgan adelante. Igualmente, el proyecto para damnificados de ola invernal que se está construyendo en este momento, que es el proyecto Sonora, que va bastante adelantado. Entonces pues queremos y desde ya agradecer a esta comunidad que se ha puesto la mano también en el corazón y se han fortalecido y se han vestido también un poquito de paciencia, pero el proyecto estaba, el proyecto se ha ejecutado y se está ejecutando en estos momentos. Entonces ya será, en las personas son 48 viviendas allí en Sonora. Adicionalmente, entonces íbamos comentando el segundo proyecto de vivienda, que es el de INCODER. Hay un tercer proyecto, usted lo acaba de mencionar, y es la construcción de las casas en la urbanización Sonora. Un proyecto que también estaba sin recursos, sin financiación. Logramos conseguir esta financiación y las estamos haciendo. Recuerdo que las familias que estaban un tanto de pronto tristes, alguna situación les decía que pronto las viviendas no se iban a construir, pues ¿cuál sería la sorpresa cuando hicimos reunión en la Casa de la Cultura? Siempre las hemos hecho allí, con los beneficiados del subsidio. Les decíamos que íbamos a hacer el último esfuerzo, porque durante todo el año estuvimos trabajando con el Fondo de Adaptación para buscar el recurso, y cuando les damos la noticia de que hemos conseguido el dinero que nos faltaba, es decir, cerca de 750 millones de pesos, los conseguimos e iniciamos las obras. Por eso es que las personas hoy, las familias, están muy felices, me comentan que van casi que todos los días a revisar cómo va la construcción, se acercan y sé que en sus corazones se llevan, primero que todo, esa alegría de saber que este alcalde les está cumpliendo. Y segundo, saber que ya es una realidad, sus viviendas van a ser entregadas, es otra urbanización entonces que se suma a este gran proyecto que tenemos de vivienda en Pacho. Pero yo les anunciaba que son cuatro los proyectos de vivienda que estamos adelantando. Y les digo que son cuatro porque, además de Villa del Sol, además de Sonora, además de los proyectos que estamos desarrollando en Incoder, estamos nosotros también con un esfuerzo municipal muy grande, porque cuando se define un proyecto, uno tiene que sacrificar muchas veces el recurso para otro. Eso nos ha permitido entonces que la urbanización Villas de Aquileo Parra 2, que también tenía una generación de un riesgo y un siniestro de por sí que se había ya dictaminado y venía ejecutando seguros del Estado como garante de un contratista que se declaró en quiebra hace varios años, pues nosotros en esta administración, trabajando por la dignidad de las familias pachunas, también estamos terminando estas viviendas. Hemos luchado para que estos proyectos se lleven a cabo y hoy por hoy, terminando año, doy gracias a Dios y a mis funcionarios por poder entregarle estos beneficios a la comunidad. Rodolfo, con mucha humildad, le comento, y Janet, le comento a los oyentes, nunca se había hecho en Pacho un programa de vivienda tan grande como este. Llevar cuatro urbanizaciones, terminar cuatro, iniciar tres proyectos de urbanización, Sonora, Villa del Sol y el proyecto de Incoder, y terminar un proyecto llamado Villa de Aquileo Parra 2. Entonces, son cuatro líneas de acción, son cuatro sectores en donde se va a beneficiar. Si la sumamos, 150 más las 82 de Veraguas, ya vamos en 232 viviendas, más las 48 de Sonora, ya serían 283 viviendas. Y si le sumamos las de Villas de Aquileo Parra, estaríamos nosotros acercándonos a las 400 casas que se entregan por la dignidad de los pachunos. Igualmente, el trabajo que se viene haciendo con cariño, con respeto por las comunidades, atendiendo a la gente, mirando sus inquietudes y sobre todo conociendo que en cada persona hay una necesidad, que cada persona que se acerca a la alcaldía necesita precisamente esas respuestas positivas. Y así lo venimos haciendo con mucho cariño y con mucho respeto por las comunidades. Continuando con este especial en Recorriendo Cundinamarca, nos acompaña el padre Marco Tulio García Sánchez, párroco de San Antonio de Padua, del municipio de Pacho. Padre, muy buenos días, bienvenido en este nuevo año, hoy 3 de enero del año 2014, a este espacio informativo Recorriendo Cundinamarca. Patricia, muy buenos días y para todos los oyentes de este noticiero Recorriendo Cundinamarca, pues para desearles un feliz año 2014, ya que estamos viviendo este tiempo nuevo de este año 2014. Bien, padre, hoy lo quisimos invitar, ya que pues usted es un personaje en nuestro municipio y para destacar tantas obras que se han realizado en la parroquia San Antonio de Padua. Pero queremos que empezar en este diálogo para que recordemos hace cuánto fue ordenado sacerdote, de dónde es el padre Marco Tulio García, para las personas que pues no conocen aún al padre, para recordar estos datos que son importantes. Bueno, Marco Tulio García Sánchez nació en Emocón de una familia campesina de 12 hermanos. Vengo de esta población fría que tiene una mina muy bonita y que nací en el seno de una familia pobre, trabajadora, como todas estas familias de esta sabana de Bogotá. ¿Y hace cuánto fue ordenado como sacerdote? Ordenado sacerdote hace 23 años, salí del Seminario Mayor San José de Zipaquirá, aquí en la diócesis de Zipaquirá. Nos ordenamos el día 24 de noviembre del año 1990 con 12 sacerdotes, 12 compañeros. Creo que en la historia del Seminario Mayor de Zipaquirá ha sido el número mayor de ordenados en un mismo día y en un mismo año.

Hoy en Recorriendo Cundinamarca, en este especial del municipio de Pacho, invitamos a un personaje de nuestro municipio, a un deportista consagrado. Se trata de José Alexander Sánchez Serrato. Él es un joven deportista que, pese a su limitación del habla, pues ha obtenido innumerables reconocimientos a nivel departamental, a nivel nacional, en diversos deportes. Y hoy hemos invitado a Alexander y también a su padre, al señor Mejicol Sánchez, y al profesor Jairo Pulido, quien lo ha estado acompañando en este proceso de formación deportiva y en los diferentes encuentros que en los cuales ha participado José Alexander Sánchez. Él prácticamente ha sido catalogado como el personaje del año en el municipio de Pacho por su destacada participación en diferentes eventos a nivel nacional, eventos deportivos. José Alexander, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Bueno, la vocería la va a tomar el padre de José Alexander. Cuéntenos quién es José Alexander, cuántos años tiene. Patico, José Alexander Sánchez nació el 24 de octubre de 1976. ¿Cómo está conformada la familia de José Alexander? La familia de José Alexander, por padre y madre y seis hermanos. Él es el segundo en familia. Comenzó o nos dimos cuenta de su limitación a la edad de unos 2 meses. Y pues pese a muchas gestiones que se hicieron en ese entonces, aunque ya la tecnología todavía no era tan avanzada, pues nos fue difícil buscar en la capital una recuperación más adecuada para él. Sin embargo, a través del tiempo y contra mi voluntad, fue llevado a la escuela por la profesora Elvira Espinosa, a quien le debemos en gran parte su recuperación, porque además de sus enseñanzas, estuve al cuidado de él frente a sus compañeros, lo que era nuestro temor de que de pronto por su discapacidad, aunque discapacidad no hay, sufriera algún percance a nivel de deporte. Pero allí comenzó a practicar fútbol y a la vez fue cursando su primaria frente a esta maravilla de mujer. ¿Cuál es la discapacidad que presenta Alex? La discapacidad de él es en la voz, fue lo que más le afectó su parálisis, costado derecho y la voz. Pero lo de la discapacidad del costado derecho la fue recuperando gracias al deporte, gracias al ejercicio que él se ha empeñado en practicar. Bueno, el profesor Jairo Pulido también lo saludamos. Bienvenido a este espacio Recorriendo Cundinamarca. Nos escuchan en 25 emisoras comunitarias. ¿Y cuál es también su apreciación de la vida de este joven deportista? Buenos días, y quiero agradecer acá a nuestra emisora que nos facilita hacer este tipo de divulgación y al programa de Cundinamarca. Mire, yo quiero agregar aquí el caso de Alex. Él tiene una hemiplejia en su lado derecho. Entonces la hemiplejia no afecta solamente la voz, también tiene afectado su brazo derecho y su pierna derecha, ¿sí? Entonces ese es el inconveniente que él tiene. Pues hasta donde yo tengo conocimiento, pues esto son situaciones que se presentan en el momento del parto, porque es problemas cerebrales, falta de oxígeno en el cerebro en el momento del parto. Como dice José, en ese momento, para la parte de la ciencia, creo que ninguno se dio cuenta. Hasta donde yo tengo conocimiento, cuando él empezó su etapa de gateo, es que la madre, doña Fanny, nota el problema que él tiene. No se desplaza como se desplaza a todo niño, sino se desplazaba sobre su lado izquierdo, pues que está a su lado fuerte, el otro no lo podía utilizar. Entonces creo que ahí fue donde se descubrió el problema que él tenía. Como dice José, lo llevaron a Bogotá y sí, el dictamen era el problema que él tiene de parálisis cerebral. Por eso él, dentro del deporte, es un deportista PC de parálisis cerebral, que eso es lo que él está en este momento desarrollando. Y esa es la importancia y es lo que nosotros hacemos sobresalir en este momento de Alex en su parte deportiva, ¿sí? Pues yo tengo aquí muchas otras cosas de las cuales tengo que hablar de su época de niño y la situación de discapacidad. Yo no llamo discapacidad, yo llamo personas con cualidades especiales, y ahora creo que se llama con habilidades especiales. Como dice José, no hay discapacidad, la discapacidad es mental de las personas, ¿sí? Él tiene un problema físico, pero él mentalmente es una persona normal. Él a usted le entiende. Si uno de tanto trabajar uno con él se acostumbra a su vocabulario, a entenderlo. Él entiende exactamente todo lo que uno le plantea. Es tanto que el entrenamiento lo desarrolla él. Él lo desarrolla. En este momento el entrenador le envía los planes de entrenamiento por internet y él los desarrolla. Es una persona que sabe interpretar y sabe hacer las cosas. Él también está en el programa CAFAN, creo que este año termina, ¿sí? Ya entra al grado, el año próximo entra al grado 11 de CAFAN. Entonces, pues en su parte intelectual eso está bien. Entonces, esa es la parte de la situación de él, que es una persona con PC, la parálisis cerebral. De resto, sus habilidades, la parte intelectual, pues las tiene bien. Bueno, pues, la limitación en su voz. Pero esa es la situación de lo que yo quería agregar ahí. Bueno, muy bien. Don José o Mexicol Sánchez, como lo conocemos aquí tradicionalmente en el municipio, ¿qué nos puede contar que, aparte del deporte, qué le gusta a Alexander? ¿Cuál es su distracción? ¿Le gusta la música? ¿Qué otras cosas le gusta a él? Hablar de Alexander tendríamos para mucho rato. Él es un gran trabajador del campo. Él se desempeña en diferentes áreas, tanto agropecuarias, tanto agrícolas como pecuarias. Y le cuento que de verdad que él solo se basta para sostenerse. Él es el niño que lava la ropa, que lava su ropa, que lava la de los demás, que colabora en todos los quehaceres de papá y mamá. Para mí, como padre, es un gran orgullo, porque lo que estamos diciendo, además de la forma que él se desempeña en el campo, pues qué maravilla que sea un orgullo para nuestro municipio, que represente hoy día no solamente a nuestro municipio, sino a nuestro departamento y quizá mañana al país. Verdad que lo más placentero para mí es verlo triunfar. Las lágrimas de alegría que Alex nos causa a nosotros, verdad que despierta las fibras más íntimas de cualquier ciudadano. Estas son cositas que, verdad que para todos los oyentes de nuestro departamento, se lo queremos presentar, no como vanidad, como un gran orgullo de Cundinamarqués y de Pachón. Muy bien. Bueno, ¿quién hace el descubrimiento como deportista de Alex, profesor Jairo Pulido? Bueno, antes de esto yo quiero agregar aquí lo siguiente. Yo tenía como introducción a mi tema, pues me tocó intervenir antes, pero yo tengo una definición de lo que es Alex, como lo llamamos nosotros familiarmente. Uno dice Alexander, no, Alex, pero ya todo el mundo lo conocemos. Entonces, Alex es para todos el amigo, es sinónimo de esfuerzo, dedicación, espíritu de superación, ejemplo de disciplina y constancia. Eso es, enmarca todo lo que es Alex Sánchez, ¿ya? En el tiempo que yo lo he manejado y en el tiempo que lo conozco. Yo quería también aquí una partecita que me olvidó en mi primera intervención, cuando hablamos en la familia de personas con alguna discapacidad, lo primero que hace la familia es esconderlos, que es el peor error que pueden cometer. Ellos, al contrario, más que una persona, normal, hay que darles esa oportunidad para que se supere, para que necesita más tiempo y más trabajo para mejorar. Entonces, cuando los esconden, le están haciendo eso un grave error. Yo creo que ha sido lo contrario. Ellos, como él dice, siempre lo han apoyado, lo han escondido. Es una persona que yo sé que en el campo trabaja como cualquiera de las otras personas, a pesar de su limitación. Un día quedé sorprendido cuando fui a la casa viéndolo rajar leña, manejando un hacha. Que muchas veces uno con ambas manos y se le dificulta, y él con un solo brazo, la fuerza, la capacidad que tiene para desarrollar ese trabajo. Ahora, en cuanto a su descubrimiento, entonces, en primer lugar, la profesora Franci Frade, que es del municipio de Villa Gómez, vecina aquí, trabajó acá en primaria en una época, se fue del municipio, después regresó con un programa de Indeportes Cundinamarca, y siendo presidente de la Liga de Parálisis Cerebral de Cundinamarca. Entonces, ella se puso ese trabajo. Todos los municipios que va, ella va mirando las personas con discapacidad a la parte que ella maneja. Aquí encontró a Alex en el Centro de Vida Sensorial, que fue la primera parte donde ella asistió. También hay que destacar ahí a Lizeth Nieto, que era la directora, y el trabajo que las compañeras de ella desarrollaron con él. Entonces lo conoció y pues me comentó un día, lo llevó al estadio, lo miró. Cuando yo estaba en ese momento de coordinador, no tenía tiempo de ir todos los días al estadio, entonces trabajamos ahí frente al Coliseo. Como estaba trabajando, era en Impulsión de la Bala, Entonces hicimos los trabajos ahí en el gimnasio, los, con los apartos que hay, iniciamos ahí el trabajo. Después de eso, entonces ya pues Francis lo llevó a Zipaquirá, donde estaba el entrenador de parálisis cerebral, a que lo mirara correr. Pues él le vio condiciones, le dijo pues que había que trabajar, había que desarrollar un trabajo con él para desarrollarle esas cualidades que tenía. Entonces, es decir, básicamente la licenciada Francis y Frade fue la persona que lo descubrió. Bien, profesor Jairo, ¿qué deportes ha practicado desde entonces Alexander? Mire, primero que todo, Alexander es un atleta de rendimiento. Eso es lo que muchas veces no entienden en este pueblo. Él es de alta competencia, él es de rendimiento. Es tanto que a él tiene un contrato y a él le paga en Deportes Cundinamarca porque entrene. Se le paga únicamente a los deportistas de rendimiento, como se le paga a un deportista profesional en fútbol, porque entrene y porque juegue y represente a un equipo. Él representa a Cundinamarca y a él le paga a Cundinamarca porque entrene. Entonces es un atleta de alto rendimiento. Eso no lo hemos entendido acá, porque aquí no entendemos el entrenamiento, ni el deporte a nivel de entrenamiento, ni alto rendimiento, no tenemos esa concepción. Pues en vista de todos estos premios, de toda esta participación y experiencia que ha ganado Alex al enfrentarse con deportistas ya de talla nacional e internacional, ¿qué aspiraciones tiene Alex? ¿En qué próximos eventos él estará participando, profesor Jairo? Mire, como lo dice el entrenador, Johan Arévalo, se está construyendo la meta de lograr la clasificación a los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, que son en el 2016. A eso es que se está apuntando, a eso es que se está trabajando, y vuelvo, esto no lo entiende acá la gente. ¿Por qué? Porque muchos no lo han visto a él trabajar, él todos los días está en el estadio trabajando. Usted todos los días lo verá ya trabajando por su cuenta, viernes, sábado, domingo, viene el entrenador, hace sus controles y demás, ¿sí? Pero él todos los días está entrenando. Y él sí tiene eso en la cabeza. Alex tiene eso en la cabeza porque eso se le ha dado al entrenador. Eso tiene que darle a uno un deportista. Oiga, mire, trabajamos es para esto. Entonces, la proyección de él es primero, pues, panamericanos, paralímpicos en panamericanos. Esa es la primera fase. Estos equipos, estas pruebas son clasificatorias para ahí. Y luego de ahí se está pensando es en Río de Janeiro. Paralímpicos, representando al país, pensando en una medalla. Esa es la programación que se tiene. Desafortunadamente, pues aquí nuestro deporte no tiene ese nivel, ni lo pensamos así en competencia, esa parte de competencia. Aquí lo que hacemos es ahí el local, ese recreativo, ¿sí? En los deportes, sencillamente eso, muchas veces le disgusta. Un día hablando yo también con el director, le planteaba yo eso y me decía que él no era el único que había aquí de competencia. Le dije, es el único que hay de alto rendimiento, de competencia, de rendimiento. Me planteaban por ahí un muchacho que estaba en Grau Hill, creo que lo de bicicleta, ¿sí? Sí, ha ganado. Yo le decía, ¿y quién lo entrena? ¿Dónde está el plan de entrenamiento del muchacho? ¿Qué proyección tiene? Entonces, aquí todavía seguimos esperando que los deportistas, por inercia, broten y ganen. Pero no tenemos esa mentalidad que hay que trabajarlo, hay que hacer un plan de entrenamiento, hay que hacer un seguimiento. Él no solamente la parte de aquí, dar vuelta y entrenar en la pista, él tiene unos controles médicos que lo hacen en Coldeporte, en el centro de alto rendimiento. Él tiene que ir con el doctor Hoyos, que es el nutricionista, tiene que ir con el médico, tiene que ir con la psicóloga. Él tiene que ir a hablar, yo lo acompañé en una oportunidad allá, tiene que hablar con ellos. Ellos tienen que saber cómo está, fisiológicamente cómo está. Yo tengo datos de eso porque a mí me los envían. Entonces, uno tiene que conocer mucho al deportista. Uno tiene que conocerlo desde el punto de vista personal, desde el punto de vista fisiológico. Tiene que conocerlo mucho para desarrollar su trabajo. Entonces, si no es solamente los trabajos que hace allí en la pista, no es solamente ir a participar en unas pruebas, no. Hay toda esa otra parte, es la parte multidisciplinar que tiene que haber en un deportista de alto rendimiento. Él hace parte de la selección Cundinamarca, lo vemos ya con el uniforme del departamento de Cundinamarca. Él, ¿a qué pertenece? Mire, hay una cosa también aquí, como rara. Él es pachún. Él en ninguna parte está participando representando a Pacho. Él ha empezado representando a Cundinamarca. Si no hay una prueba que digamos aquí en Cundinamarca hagamos una prueba para las personas de PC, parálisis cerebral, vamos a hacer una competencia, porque tampoco no deben ser muchos, ¿sí? Entonces, la logística, todo eso implica mucho. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen en Cundinamarca es Cundinamarca buscar a los deportistas, conseguir los entrenadores y hacerle un seguimiento. Entonces, él siempre ha corrido y representando es a Cundinamarca, no a Pacho. Él saca su bandera. Él saca su bandera de Pacho allá cuando gana y la muestra. Pero él está representando esa Cundinamarca. Muy bien. Bueno, pues el tiempo es corto en la radio y hoy queremos agradecer a José Sánchez, el padre Mexicol, conocido aquí en nuestro municipio, un gran músico, cantante, compositor. Muchísimas gracias por concedernos estos minutos para hablar de este gran joven, José Alexander Sánchez Cerrato, su hijo, que es orgullo para la familia y orgullo para nosotros los pachunos. Patico, agradecerle inmensamente la invitación y la divulgación de todo lo que mi hijo hace. Agradecerle a Jairito, gran entrenador, a Johan, a las autoridades municipales, los que han tenido que ver con Alex, muchas gracias. Y esperar lo que venga el próximo año. Ustedes se esfuerzan mucho, trabajan porque él también tenga lo necesario y apoyarlo para que siga en este trabajo importante, y eso es valeroso. A toda su familia, su esposa, sus hijos, ese reconocimiento. Muchas gracias, Patico. De verdad que gracias a ustedes, porque en esto juega un papel importante los medios de comunicación, y Pacho Estéreo ha estado presente en todos los eventos en que ha estado este muchachito trabajando. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, y aquí estaremos para seguirles contando más cositas. Sí, señor, vamos a estar muy pendientes de toda esta información que se produce alrededor de José Alexander. Profesor Jairo Pulido, ¿algo más para anotar? Sí, a mí me gustaría que hubiera una oportunidad, un sitio donde exponer 17 medallas que estoy contando que tenemos acá sobre el escritorio, que son las medallas que él ha conseguido. Eso son a nivel nacional. Esto es competencia a nivel nacional, no es departamental, es nacional, representando a Cundinamarca. Que hubiera, existiera un momento, algún sitio que toda la gente pudiera informarse y conocer y ver que todo el trabajo de Alex está ahí en esa medalla. No es lo que el valor o lo que tenga el material, no. Es el trabajo que él como persona ha estado realizando. Y pues también aquí, pues motivar, yo no sé, buscar la forma de motivar a la gente para entrar en la práctica, dentro del entrenamiento, ¿sí? Porque es que lo que nos falta, que la gente, que hay aquí entrenadores para los diferentes deportes, que hagan pues con conocimiento, ¿no? Porque este año asistí a dos cursos y la ciencia del entrenamiento deportivo ha cambiado mucho, yo me siento corto. Entonces esa actualización me sirve para ir transformando, ir cambiando. Y con Alex, le agradezco, yo con él aprendí mucho, porque mi deporte pues es colectivo, es el fútbol, y él es individual, y yo tuve que aprender a hacer un trabajo individual y digamos comparar con la parte colectiva. Y pues finalmente quiero agradecer a todos y desear un feliz año, una prosperidad muy grande en el 2014, aquí en especial para Alex, que como lo digo, se está preparando, es para participar en unos Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro. Tengo que agradecer acá y el feliz año para mis hijos, para mi familia, para Ale y su familia, aquí a Pacho Estéreo, la familia de Pacho Estéreo, el INDER, que es la institución, el municipio que en este momento le está apoyando, teniéndole su entrenador. Para los deportistas en general y en especial los del fútbol, que es los que yo manejo, una selección prejuvenil, y unos niños de 9 a 11 años que estoy iniciando un nuevo proyecto a largo plazo con la Escuela de Fútbol Independiente Pacho. Y pues, por supuesto, a quienes nos están escuchando en este momento, feliz año. Muchas gracias. Alexander, muchísimas gracias, y nuevamente reiterarle las felicitaciones por todos estos reconocimientos, por todo este trabajo que usted viene realizando, y animarlo. Hay que seguir trabajando fuertemente por todos esos objetivos que usted quiere conseguir. Él dice que muchas gracias y que feliz año para los que nos encontramos acá y para pues todas las personas que le han colaborado. El agradecimiento entonces a estos personajes que hoy nos acompañan aquí en Recorriendo Cundinamarca, en este especial desde el municipio de Pacho. Te invito a Pasuncha a gozar el carnaval de mi pueblo chico, mi tierra natal. Si vienes a Pasuncha, ojalá que sea en enero, aquí eres bienvenido, nunca forastero. ¡Que viva la feria, que viva el carnaval! En el especial de Recorriendo Cundinamarca invitamos al señor Tito Ortiz, quien es productor musical y un líder de la comunidad de Pasuncha, es oriundo del corregimiento de Pasuncha, y pues a él lo hemos invitado para que nos comparta sobre una actividad muy importante, cultural y festiva que hay en el corregimiento de Pasuncha, que pertenece al municipio de Pacho. Bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Gracias, Patricia. Los estamos invitando muy cordialmente para que nos acompañen en la feria de y fiestas que vamos a hacer a partir del 2 de enero en el corregimiento de Pasuncha, donde hay una gran actividad de orquestas, de grupos musicales, alboradas, todo lo concerniente a la papayera, todo lo concerniente a la feria. Los estamos invitando. Bueno, Tito Ortiz y su familia son del corregimiento de Pasuncha y allí se organizan varias familias, varios líderes que son los que están liderando la feria para el primer puente del mes de enero. Qué bonita esa integración que se da allí en el corregimiento y qué ejemplo también que brindan para la comunidad. Pasuncha es un ejemplo a nivel de Cundinamarca, porque la feria la hacemos prácticamente con recursos propios, donde todas las familias se organizan y aportan dineros para que la feria salga grande. Por ejemplo, este año llevamos al grupo Guayaba y lo llevamos con recursos nuestros, un grupo que siempre vale sus millones, y lo mismo los grupos que llevamos siempre los patrocinamos de nuestro bolsillo. Lógicamente nos acompañan algunas cervecerías, algunos de los aguardientes y cosas que nos acompañan, pero el grueso lo pagamos nosotros de nuestro propio bolsillo. Bueno, y contémosle a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, ¿cómo es el corregimiento de Pasuncha? Para que se animen y vayan durante estos días a disfrutar de las ferias y fiestas. Si vieran cómo está lindo Pasuncha. Todas casitas pintadas de colores, porque lo hicimos así este año, quisimos que el pueblo se viera muy bonito, lo acabamos de pintar, unas son rojas, otras blancas, otras amarillas. Entonces, como son casas antiguas, se ve muy hermoso el pueblo. Es un pueblito que queda en una parte muy plana, muy bonito. La gente es muy, muy agradable, la gente atiende muy bien al forastero, lo hacen sentir como si fueran de su propia tierra. El que va a la feria siempre regresa. Nosotros a veces no necesitamos, a veces no hacemos ni publicidad, ya están preguntando la feria, siempre saben que es en el 6 de enero, en el puente del 6 de enero, y tiene una acogida inmensa. Eso se llena ese pueblo, la gente no cabe. Pero es muy hermoso, las ferias son espectaculares. Bueno, entonces demos a conocer la programación que van a tener desde el día jueves 2 de enero y durante hasta el día lunes 6 de enero festivo. Entonces demos a conocer la programación para que los oyentes se enteren y pues vayan a conocer Pasuncha, que es Pacho. Bueno, este año pues dadas las circunstancias del calendario vamos a empezar prácticamente el 31, porque el 31 es el martes y vamos a poner orquesta, un grupo pequeño, vamos a poner música y todo el 31. El primero descansamos, pero arrancamos el 2 con la feria. Ahí tenemos el 2 de enero a las 8 de la AM, arrancamos la jornada deportiva donde hay ciclismo, atletismo, el relevo generacional de niños, jóvenes y adultos. A las 2 de la tarde vamos a hacer juegos autóctonos donde está el tejo, la rana, esos juegos que les gusta mucho a los pasunchanos. Y en la noche vamos a hacer una noche cultural de karaoke, que es muy apetecida en Pasuncha. El viernes 3 de enero a las 5 de la AM tendremos la alborada con la papayera. A las 7 AM apertura de la feria comercial y ganadera. A las 8 exposición bovina. A las 12 el downhill bicicross. A las 4 PM los juegos tradicionales social. Y a las 8 PM rumbo juvenil y biblioteca con DJ Koala y el DJ del sonido. Son dos. Vamos a hacer un enfrentamiento ahí de DJs para ver cómo nos sale el DJ. El sábado 4 de enero a las 5 AM alborada con la papayera, vendrá una retreta musical para recibir a la presentación de las candidatas al reinado popular. A las 10 tenemos la cabalgata popular, a las 11 la exposición equina, a las 3 PM vendrán los grupos musicales con una tarde de música norteña y huascarrilera. A las 7 tenemos los juegos tradicionales pirotécnicos de la noche de Pasuncha que llevamos nosotros con la retreta musical papayera, y a las 9 viene la presentación de Guayaba Orquesta, una orquesta que es crossover, una orquesta muy buena para que todos vayan y se gocen esa fiesta, y la gran parranda vallenata combinada con Guayaba Orquesta, con un homenaje que vamos a hacer especial a Diomedes Díaz. El domingo tendremos la alborada papayera con papayera. A las 9 vamos a hacer motocross, van a haber unos 40 motocrossistas. A las 11 a.m. homenaje al adulto mayor, que es tradición en nuestro pueblo hacerlo. A las 12 la Santa Misa. A las 2 p.m. lo que más le gusta a los pasunchanos y a los que van, que es el carnaval de Pasuncha. Ese carnaval este año tendrá la temática del teatro callejero, donde van a ir zanqueros, malabaristas, payasos, mimos. Va a ser muy bonito. Y con comparsas, va a haber sonido móvil y papayeras acompañando el carnaval. A las 6 p.m. vendrá Víctor y su música norteña. Va a música, va a más tarde otro grupo musical. Vendrá una verbena popular. Y a las 12 la elección y coronación de la reina de la simpatía. El lunes nos despedimos. Despedimos a todos los que hayan asistido a la feria con un pedacito de carne que siempre les damos de parte de la Junta de Ferias. Es la despedida. Bueno, pues agradecemos a don Tito Ortiz, coordinador de eventos para la feria del corregimiento de Pasuncha, y le deseamos pues muchos éxitos en este nuevo año que está iniciando, y queremos pues también su saludo en nuevo año para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Gracias, Patricia, gracias a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, y los esperamos en la feria. Están a tiempo de llegar a nuestro pueblo, que es un pueblo muy bonito. Se van a estamos arreglando la carretera, entonces la carretera está quedando muy bueno. Entonces, y el clima nos mejoró. El clima cambió completamente y entonces nos espera una feria muy buena. Los esperamos. Ya vienen las comparsas, totea al volador, Pasuncha se ilumina de brillo multicolor. Con esta información del corregimiento de Pasuncha finaliza este especial desde Pacho Estéreo 94.4. Un feliz año para todos nuestros oyentes. Gracias por su sintonía.